alegre es querido compás. Vamos cantando, también vamos bailando, todos alegres es querido compás. Vamos bailando, también vamos gozando, todos alegres este lindo compás. Vamos bailando, también vamos gozando, todos alegres este lindo compás. Porque esta fiesta se está poniendo buena, con mi morena jamás yo siento pena. Porque esta fiesta se está poniendo buena, con mi morena jamás yo siento pena. Cuando yo bailo guarachi cha cha cha, ay qué feliz me siento yo contigo. Cuando yo bailo guarachi cha cha cha, me entrega todo tu cariñito negra, me entrega todo tu amor y nada más. Me entrega todo tu cariñito negra, me entrega todo tu amor y nada más. Vamos bailando, también vamos gozando, todos alegres este lindo compás. Vamos bailando, también vamos gozando, todos alegres este lindo compás. Porque esta fiesta se está poniendo buena, con mi morena jamás yo siento pena. El programa que Puente Alto espera, sí, todos los días jueves desde las 20 horas, Cultura Cívica Progresista, con su conductor, el señor Luis Jiménez Valderrama. Grandes invitados, temas de conversación sobre los derechos y deberes ciudadanos. Sí, aquí en Radio Puente Alto. Desde las 20 horas, Cultura Cívica Progresista. Grandes invitados, temas de conversación de actualidad. Todo lo que tú quieres escuchar lo tiene Cultura Cívica Progresista. Junto a tu amigo, el señor, su conductor, Luis Jiménez Valderrama, un progresista de corazón. Bienvenidos a su programa Cultura Cívica Progresista. Para que su automóvil funcione como siempre soñó. Hola, muy buenas noches, vecinas y vecinas de Puente Alto. Comenzamos un nuevo programa de Cultura Cívica Progresista, un programa de conversación, de debate, ¿cierto?, y de educación cívica. Usted sabe que ya desde el programa pasado empezamos a trabajar en conjunto con mi amigo Iván Videla. ¿Cómo estás, Iván? Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, hablaremos de algunos tópicos de, obviamente, de tenencia responsable y de la contingencia, de la política contingente nacional. Claro, obviamente, para poder tener un poco, cada día mejor cultura cívica. Dale. Y poder ayudar más a que nuestra sociedad pueda tener mayor poder de voto con conciencia. Exactamente. Bueno, ha estado harto movida la contingencia política en estos últimos días. Uf, así me he ido informando también. Oye, a propósito, estábamos conversando fuera de micrófono algo sobre una información que tú tienes del INE. Exacto, del INE trucho, que dijeron que era el mejor, el mejor de todos los tiempos. Exacto, mira, que hoy día en la mañana recibe el diario La Hora, el diario gratuito que se da actualmente en el metro. Y encontré una noticia que me llamó mucho la atención, que hablaba de que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, estaba revelando a través de los datos que siempre está sacando habitualmente, estimó más o menos cuánto era la población chilena. Pero disculpa, ¿eso no fue de acuerdo a la información que sacaron en el censo chucho? No, sino por análisis generales de lo que tenían, y dijeron como, si hemos visto que el PIB está aquí, que el, por decirte, que tenemos una tasa de trabajadores en tal nivel y todas las cosas que se han ido publicando habitualmente, dijeron, a ver, uno más uno, y esto, y esto, y esto, no son tantos 17 millones que habían indicado, ¿no? Y se dieron cuenta que eran muchos más y que está, y ahí se dieron cuenta también y confirmaron que está mal hecho ese censo. Si ¿cuántos se supone que somos entonces? La suma aproximada es de 18 millones de habitantes aproximadamente. ¿Cuántos son? 18 millones de habitantes y 6.000 habitantes extra aproximadamente. Un millón y algo más que un millón siendo considerado. 600.000. Y eso está así, no con un censo, o sea, está hecho de acuerdo a la información que recopilaron. Con los, y estadísticas que han ido sacando habitualmente dentro de este todo este periodo desde que se hizo el último censo. Si es más, me quiero acordar de una experiencia misma que pasé del censo, de los dos censos del 2002. Que nos teníamos que quedar casi en las casas, como casi encerrados en el censo anterior del 2002, y como que esperar que llegaran. No llegaron ese día, en ese censo, y llegaron a las dos semanas después gente de estos voluntarios. ¿Que contrataron? ¿Se contrataron voluntarios? Sí, de estos voluntarios llegó esa vez el 2002. No, si eran del... de la Guardia Civil, que se llama, que llegaron y me hicieron el censo esa vez. Y estaba cuando estaba mi abuelita y vivíamos. ¿Ese no es el 2002, te digo. Y a referencia de ese, y yo no fui censado, te lo digo así. Yo me estaba cambiando de casa y estaba en mi nueva casa que llevaba como poco tiempo. Y de repente llega mi tía, quiero decir, en este último censo, me dice, oye, ya nos censaron y nos censaron súper rápido. Y le digo, ¿cómo es eso, tía? Me dice, claro, llegaron, nos dijeron, ya, ¿cuántos son? Le hicieron como un censo general a la familia y lo anotaron como a la rápida y eso fue el censo de ellos. Y en caso de mi casa, como además era una casa nueva, no salía en el GPS todavía, no llegaron nunca. Yo no existo, digo. Ah, mierda. Oye, bueno, y así, pues, así con estos mismos datos también nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, un grupo transversal, también lo conversábamos fuera de micrófono, en el Senado, están firmando la moción para reponer el voto obligatorio. Es decir, o sea, este proyecto busca derogar la reforma constitucional que se hizo y que rige desde marzo del 2009. Moción que fue presentada por el senador Francisco Chaguán de Renovación Nacional y que acompañan en firmas los senadores Felipe Arbue del PPD, Juan Antonio Coloma de la UDI, Alfonso de Arruesti del Partido Socialista y Jorge Pizarro de la Democracia Cristiana. Uy, me dio urticaria al decir eso. ¿A quién no? Y obviamente están derogando lo que hicieron hace poco, que el voto era voluntario y ahora quieren que sea obligatorio. ¿Qué te parece eso a ti? Mira, bueno, antes cuando yo no estaba desencantado en la política, te hubiese dicho, ¿para qué obligarnos ante nuestras libertades y todo, que ya habíamos conseguido la libertad de votar sí o no? Que es una opinión que existe de muchos jóvenes como yo, en el cual yo pensaba decir, ¿para qué ir a votar si al final van a salir los mismos? Pero ahora que estoy participando en política, y no es porque diga para ser elegido ni nada, sino porque me empecé a... tuve esa maduración que a veces uno tiene, que hay un dicho que sí, muchas veces ya te lo mencioné, el que quiere cambiar un sistema tiene que meterse al sistema para cambiarlo, o por decir el típico dicho, si quieres destruir algo del sistema, entra al sistema, hazte amigo del sistema y destrúyelo desde dentro del sistema para que pueda hacerse algo nuevo. Es la única forma. Es la única forma. Y entonces, lamentablemente, yo me estoy dando cuenta que a través de esto están como diciendo como que, claro, tienen un poco de razón, porque decimos que sea obligatoria la elección y que la gente diga, ya, tengo que ir a votar, a veces van a decir, qué lata y toda la cosa, y a veces van a decir, ¿sabes qué? No me gusta ninguno, voy a anular porque no me gusta ninguno. Perfecto. Bueno. O etcétera. ¿Qué ha pasado con mucha gente que da ese comentario? Van a empezar a decir la gente, ¿sabes qué? Teníamos de los tantos millones de votantes, todo esto dijeron que no les gustaba como ninguno en alguna forma de elección. Entonces, veamos por qué no les está gustando. Empecemos a corregirnos. Y nos sirve también como de retroalimentación para poder funcionar. Entonces, la importancia de votar es un tema, por decirlo, para nutrir el país de lo que tenemos que avanzar. Es así. Bueno, es la única forma democrática donde tu voto, el voto mío, vale lo mismo que el voto de Piñera, el voto de la señora Bachelet, vale lo mismo. El voto es uno solo y es la única vez donde ciudadanamente somos todos iguales. Entonces sería súper importante que yo nunca estuve de acuerdo con que el voto fuera voluntario, ¿no? Y sobre todo en este último tiempo donde los mismos políticos se han encargado de ensuciar y de desprestigiar la política. El ejercicio de la política, que a mí me fascina el ejercicio de la política, indistintamente es que estoy en desacuerdo con los políticos sinvergüenzas que se aprovechan de la política, que esa es otra cosa. Totalmente ese, diferente. Ese, pues. Harina de otro costal. Así que... Que bueno, yo no sé qué le parecerá a la gente. Me gustaría que la gente que está escuchando el programa que pueda llamar, que pueda opinar. Y tenemos un concurso. Wow. Gracias a nuestro auspiciador, gracias a uno de nuestros socios colaboradores, ¿cierto? La Vaquita Echada, que nos premia y premia el conocimiento de la gente. Así que cuando quieran llamar, nosotros le hacemos una consulta de política contingente, ¿cierto? Y si usted responde positivamente, se puede ganar una rica y exquisita botella de vino gracias al restaurante La Vaquita Echada. Qué exquisito para compartir una buena noche o disfrutar después un rico almuerzo. Exactamente. Así que ya sabe, llame y comparta con nosotros al 2872-7871, 2872-7871. Usted llama, hace alguna consulta de lo que estamos hablando. Nosotros le consultamos, le contraconsultamos, le hacemos una contrapregunta de política contingente. O, por ejemplo, ¿qué labor funciona, qué labor hace un alcalde? ¿Cuál es la función de un concejal? Puede ser que le preguntemos. No estoy diciendo que le vamos a preguntar eso, pero puede ser preguntas de ese tipo. Exacto. O, por ejemplo, ¿cómo se llama? Nómbreme un concejal de Puente Alto. Exacto. ¿Cómo está? Sí. ¿Tú te sabes algún nombre, algún concejal? Mira, el señor Escandilla podría ser. Ya, bien, pero no digamos más porque vamos a hacer esas preguntas. Así que Escandilla está afuera, no pueden decir Escandilla. Ya lo dijimos. Así que, vecinos, participen y se podrán ganar, ¿cierto?, una rica y exquisita botella de vino gracias a nuestro socio colaborador, La Vaquita Echada. Y así, obviamente, creamos conciencia cívica y educación cívica para que vamos sabiendo algunos tips de para que cuando vengan las elecciones, que ya vienen, el próximo año son las elecciones, Iván, de las municipales, donde vamos a tener que votar por concejal y por alcalde. Exacto. Bueno, ¿qué te parece, Iván, si vamos al hueso y vamos a lo tuyo, que es el ámbito de la tenencia responsable de los animales? Me interesaría harto. Yo hoy día quiero hablar de un tema que igual es bien importante y es como muy... suena muy básico, pero es muy importante para la gente, para que evitemos esas tragedias cuando a veces ha pasado... ¿A quién no le ha pasado que le ha ocurrido un accidente a su mascota por cosas, a veces que uno dice, tontas? O sea, por decirle, por ejemplo, ¿te ha pasado alguna...? No sé si, ojalá que nunca te haya pasado, pero ¿has oído que a veces el gato me lo atropellaron porque tenía inseguro un lugar? O algún vecino o algún conocido que vive en departamento, el gato se cayó del segundo... va del cuarto piso, del octavo piso, en su departamento, y no saben por qué se cayó ahí. Bueno, yo les quiero dar unos datos sobre cómo lo nombré prevención de riesgo de mascotas, para que tengamos claro estos puntos críticos que pueden llevar a un accidente la mascota por causa de cosas del hogar. Estos son algunos tips que vas a decir. Exacto. De los accidentes de la mascota en el hogar. Exacto. O sea, puntos críticos. O sea, ¿qué puede llevar a un accidente? Ya, démosle. Vamos, me interesó. El primero que tenemos es nada más de carácter navideño. Es bonito el árbol navideño, ¿cierto? Claro que sí, las luces. Las luces, ya. ¿Y a quién le llama la atención más las luces? A los gatos, a los perros. Exacto, a los gatos. Los gatos van y ven las luces y se empiezan a jugar con la pelotita primero, empiezan a manotear la pelotita, y de repente, sin uno darse cuenta, siente que se apaga la luz. y encuentra al gato que ha mordido el cable de electricidad de las luces navideñas y se empieza a electrocutar. Obviamente un tip de los que hay que hacer es agarrar unos guantes de hule rápido de los de cocina o un palo de madera y sacar rápido al gato porque se está electrocutando. Muchas veces hay casas en Puente Alto que ya tienen ese sistema automático de que un cortocircuito se corta al tiro la luz general de la casa. Pero hay algunas casas más antiguas acá, porque Puente Alto tiene casas antiguas, en las cuales es una electricidad más continua, y entonces lo mejor es agarrar un palo de madera o unos guantes de hule y separar al gato del cable para poderlo llevar, hacerle los primeros auxilios y llevarlo al veterinario lo más pronto posible. Mira, es que quién se imagina que podía pasar. Bueno, los accidentes del hogar, hasta eso, con los mismos niños pasa, así que... Sí, y ese es uno de tantos. ¿Sí? Sí. ¿Y aquí qué otra cosa? A ver. En los departamentos, como les había anticipado, y que es habitualmente, ¿tú ubicas esos láser que uno usa para la diapositiva? Ya. Exacto. Esos láser también los niños los usan para jugar. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque tú te pones a jugar y el niño va a andar a la loca con el láser. De repente se le va a olvidar al niño que está, o a uno mismo que a veces se pone a tontear con las cosas. Se le va a olvidar y de repente va a ver una ventana abierta y no se va a fijar dónde está el gato. Y de repente va a empezar a ver y va accidentalmente a tirar a una ventana que está abierta. Y ha pasado. O el perro. El gato sigue el haz de la luz del... Exacto, del el perro y el gato les llama mucho la atención. Ya. Yeah. Y entonces, imagínate, puede pasar que llegue, siga la luz y lamentablemente después empiece a seguir otra el luz. Gato volador. Exacto. El gato volador. O el perro. Y salga y muera por contusiones múltiples, a veces... Por un tío una vez le pasó que el gato se cayó del piso por otro motivo, porque vio un pájaro y saltó y cayó lamentablemente a los cables de electricidad. Ah, miércoles. Y no hubo ni nada que hacer. ¿Esa era su última vida, lo que tienen 8, 7 vidas? ¿Cuántas bueno, vidas tienen? Te aprovecho de decir algo, ahora que me acordaste de las vidas de los gatos. No es que vaya a ocurrirle un accidente y se vaya a salvar porque tenga otra vida. No, no es como muestran muchas veces en el Metro Golden Mayer, por lo que el Tom Jerry, que fue mucho que se inculcó ese tema. No, mira, lo que pasa es que la vida de los gatos se refiere a su agilidad corporal que tienen, ya que su columna vertebral y además algunas estructuras, por decir craneanas, cerebrales, en el cual ellos tienen un reflejo más rápido. Y por decirte, si van a caer como una altura máxima que pueden caer ellos son como 4 metros de altura, en el cual ellos, su médula y su cerebro reaccionan tan bien que llegan y se giran de una forma rápida en la cual puedan ellos caer parados. Obviamente no todos caen parados y además la contextura física que ellos tienen y anatómica, que es muy compleja para nombrar en este momento, ayudan a reducir el impacto más, por decirte, partes de la piel y empiezan a reducir el aire y la fuerza G, por decirte, la fuerza de gravedad que pueden estar expuestos al ir cayendo de una gran altura. Entonces, en vez de caer, por decir, con un impacto de, que serían 200 kilos, por decirte, que un objeto puede de un kilo más o menos que pueda caer al suelo desde un tercer piso, ellos están cayendo con una fuerza de 20 kilos al piso por toda la estructura corporal que ellos tienen, que van reduciendo el espacio. A eso se refiere el gato con 9 vidas. Yeah, no es que se mueren y tienen 6 vidas más. Así que no vayan a hacer de pegarle un tiro al gato y ver si tiene otra vida, no. O sea, es un ser vivo que tiene su estructura anatómica, su cuerpo y todas sus funciones fisiológicas casi parecidas al humano, en el cual respiran, viven, tienen enfermedades, pueden ser diabéticos, pueden ser epilépticos, etcétera. Oye, Iván, repitamos al aire, porque ya saben las vecinas y vecinos de las juntas de vecinos, que nosotros como progresistas vamos a hacer operativos de talleres con tenencia responsable. Operativos para hacer control canino y... Peluquerías caninas principalmente, y estamos averiguando con médicos veterinarios para ver si podemos hacer un control de... un control canino, o sea, un control más que nada de chequeo de salud, de que esté bien y hacerle algunas consultas básicas al médico veterinario. Ok, y eso, da tu teléfono al aire, por favor, para que las personas se puedan contactar contigo de las juntas de vecinos. Mira, estimados vecinos y líderes de las juntas de vecinos, les voy a dar mi celular. Mi celular es el 765-701-14. Ustedes le agregan el más 569 y tiene sistema WhatsApp, que es lo que yo prefiero porque me dejan el mensaje y yo después de terminar mis turnos, terminar los lugares que trabajo, en varias cosas que trabajo, yo me contacto con ellos y les voy respondiendo las preguntas que me van haciendo. Bueno, y además, eso también nos pueden solicitar la misma junta de vecinos que estamos conectados a través de las herramientas de las redes sociales, que tú ya nombraste una, que es el WhatsApp, tenemos el Twitter y tenemos también el Facebook. El Facebook del comunal es Comunal de Progresistas de Puente Alto, Comunal de Progresistas de Puente Alto. Ustedes lo pueden buscar y nos hacen la solicitud, nos dicen, pucha, ¿sabes qué? Nosotros de la villa tanto, de la junta de vecinos tanto, necesitamos que nos vengan a hacer este taller de tenencia responsable o el operativo canino, donde en el operativo canino vamos a ir con médicos veterinarios donde se les pueden hacer alguna consulta y los cortes de peluquería canina. Eso, obviamente, lo de peluquería canina se les pediría más que nada una donación voluntaria, ya que las cuchillas tienen un gran costo para el profesional. Y ese dinero iría directamente a hacerle la mantención. O sea, cada cuchilla sale alrededor de 32 mil pesos aproximadamente. Y la rectificación y el arreglar cada una sale alrededor de 4 mil pesos. Entonces, Para afilarla. Entonces, ellos puedan mantener sus productos en óptimo estado y seguir ayudando a la labor social y trabajar obviamente con sus productos. Así que ya saben, vecinos y vecinas de las juntas de vecinos, organícense. Nosotros estamos llanos a poder brindar esta labor social sin costo alguno. Esto lo hemos dicho varias veces. Solamente en el asunto de la peluquería canina se va a pedir un aporte mínimo de 1.000 pesos, va a ser 1.000 pesos, 2.000 pesos. Por corte, ¿cierto? Para que los chiquillos que van a estar haciendo esto puedan afilar sus cuchillas, ¿cierto? Porque son carísimas. Así que, y lo otro, también a las juntas de vecinos estamos nosotros otorgando un taller de asamblea constituyente para que la gente sepa qué es lo que es la asamblea constituyente, porque recuerden que en septiembre la presidenta Michelle Bachelet anunció en el discurso del 21 de mayo en el Congreso Nacional de que en septiembre se iniciaba el proceso constituyente. Así que las juntas de vecinos, los clubes deportivos, los clubes de ancianos, que necesiten este taller, que es súper importante para que la gente lo conozca, lo sepa qué es lo que es la Asamblea Constituyente, nos puedan comunicar, ¿cierto?, al Facebook Comunal de Progresistas de Puente Alto o al Twitter @propuentealto, y se comunica con nosotros, nos solicita un día, nosotros lo coordinamos y vamos a hacerle el taller gratuito a su junta. Lo mismo, una consulta. ¿Hay algún número telefónico? Porque obviamente si hablamos de los clubes de tercera edad principalmente, yo creo que el 1% tendrían acceso a las redes sociales o sabrían manejarse a través de ellas. ¿Habría algún número telefónico en el cual de ellos se puedan contactar? Puede ser a mi número celular, que es el 6-566-7575 6-566-7575. Ese es mi número de celular particular y no tengo ningún problema en recibir las llamadas, ¿cierto? Para poder coordinar y ver las visitas que podemos hacer a los clubes de ancianos, los clubes deportivos, a las juntas de vecinos, a las uniones comunales. Así que, vecinos, el Partido Progresista está a su disposición sin cobrarle absolutamente nada. Estamos a la espera de que pueda llegar el abogado nuestro de la Defensoría Pro Puente Alto. Defensoría Pro Puente Alto, que nosotros ponemos a disposición, ¿cierto?, los abogados que nosotros tenemos para defenderlo en algunas causas donde hayan sido vulnerados sus derechos básicos. Exacto. Así ustedes también pueden asesorarse a veces de ciertos hechos que a veces uno tiene en duda, de que si pueden hacerse algún arreglo judicial, etcétera, y ahí pueden aprovechar esta oportunidad, porque muchas veces yo sé que hay gente que no tiene como para poderse asesorar con un abogado. No están las lucas, vulgarmente hablando, para contratar a un abogado. No están los medios para nada. Exacto, así que nosotros gratuitamente ponemos esto a disposición también de la ciudadanía para que cualquier duda, cualquier cosa en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito que sea, donde se vean vulnerados sus derechos, nosotros tenemos la posibilidad de poder guiarlos, poder ayudarlos y en alguna ocasión podríamos también representarlos para llevar a cabo lo que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, estamos ayudando a una joven, ¿cierto? Que yo prefiero que lo diga Christopher, sí, pero a una joven que se le está negando la posibilidad de entregarle un remedio que, Iván, afírmate. ¿Cuánto? 35 millones de pesos mensuales. No, me está iniciando. ¿Tan caro? Es el remedio más caro y es la única forma de que esta niña pueda sobrevivir. Así que nosotros estamos poniendo un recurso de protección en los próximos días para poder que este remedio le sea otorgado gratuitamente. Porque el gobierno tiene que hacerse cargo de estas enfermedades raras. Obviamente, y ojalá hacer un llamado también a... Yo sé que hay empresarios de muy buen corazón también dentro de lo que es Chile. Obviamente no es por tirarles el peso a ellos, pero yo sé que hay muchos que están dispuestos y están muchas veces atentos a poder ayudar, porque es su pasión ayudar a la gente también con lo que van ganando, como por una ideología que yo sé que muchos tienen de que por mientras más ayudo, mejor me va a ir en mi futuro, o sea, por un tema kármico que creen ellos, etcétera. Y ojalá pudieran acercarse, comunicarse con nosotros, para si hay alguno que pueda ayudar un poco a esta persona, bienvenido sería, porque todo se devuelve. Y todos. Exactamente. Mira, la joven se llama Rocío Cortés Villalobos, ella tiene 26 añitos, compadre, está recién en la plenitud de su vida, y tiene lucha contra la enfermedad que se llama hemoglobinuria. ¿Hemoglobinuria? Paroxística. Oh. Nocturna. Entonces, es una enfermedad que está catalogada dentro de las enfermedades raras y que requiere un tratamiento sumamente costoso, que yo te decía que salía 35 millones mensuales. Es complicado. Así que en todo este tipo de cosas nosotros como progresistas ayudamos a la gente sin mirar, y eso es importante decirlo, Ivana, sin preguntarle de qué partido político es. Ni religión, ni nada. Nada, nosotros estamos dispuestos a ayudarlos, y obviamente para estos bingos, por decirte, que a pesar que ahora está esta polémica de que los quieren restringir. O sea, todavía está la ley que dice que no se puede. Se han suspendido varios bingos porque las municipalidades obviamente están obligadas a no permitirlos. Qué malo, porque mira, muchas veces los gobiernos no dan el tema de hacerse cargo del problema a la gente, y entre los vecinos se intentan hacer cargo y ayudar a la gente, y para más remate que vengan a prohibirlo y que vengan a hacer una estupidez, porque es una estupidez, señores, que ustedes... Es como que se les saben que no te podemos ayudar, muérete, no veas cómo arreglártela ni siquiera por un bingo. Yo encuentro que es una falta de respeto a la persona, encuentro que es un egoísmo nacional, un egoísmo de los que no están representando. Y de mi parte, como Iván Videla, yo repudio esa parte y exijo también a los senadores y diputados, los cuales estarían representándome como chileno, que hagan algo, que se hagan cargo del tema, y que por favor, al menos si no tienen las leyes necesarias para subvencionar los fármacos, dejen a la gente hacer un bingo, dejen ayudar a otra, dejen que la gente ayude a su comunidad. No le pongan trabas, es una falta de respeto. Oye, vamos, como es habitual, y nosotros nos debemos, y este programa sale al aire gracias a nuestros socios colaboradores, así que vamos a una pequeña pausa con nuestros socios colaboradores. Para escucharlo. Una canción de Camilo Sesto, vamos a tirar una Perfecto. Canción de Camilo Sesto. Camilo Sesto. No hemos encontrado todavía la canción que te pidió una auditora a ti. Sí. Así que vamos con los socios colaboradores y volvemos con las mismas ganas de siempre a tratar los temas de contingencia y la tenencia responsable de animales. Exacto, cualquier duda, igual que aunque sea fuera el tema, Dentro lo posible, si les puedo ayudar, estoy encantado de ayudarles. Para eso vengo. Es mi pasión ayudar y enseñar a tenerse responsable para un mejor futuro. Vecinos, llegamos a Puente Alto y llegamos para quedarnos. Somos Medicenter, la red de salud más conveniente del mercado. Estamos enfocados en entregar la mejor relación precio-calidad a nuestros pacientes. En Medicenter contamos con tecnología de punta y los mejores profesionales de la salud a su disposición. En Medicenter lo atendemos con Fonasa nivel 1 en nuestros servicios de laboratorio clínico, imagenología, kinesiología y neurología, cardiología y gastroenterología. Estamos ubicados en Avenida Concha y Toro 735 Puente Alto. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábados de 8 a 14 horas. Solicita y reserva tu hora de atención en nuestro call center al 22-482-4500, 22-482-4500. Ah, y si mencionas que vienes de parte de Radio Puente Alto, obtendrás un electrocardiograma absolutamente gratis. Así es, en MediCenter nos preocupamos de tu salud. ¿Deseas cambiar la imagen de tu local? ¿Deseas una imagen fresca y renovada para tu negocio? Pues bueno, ya tenemos la solución. Woody Art, experto publicitario, está a tu disposición y realizará el cambio que requiere tu negocio. Woody Art realiza los siguientes trabajos: flyers, afiches, tendones, lienzos, letreros, tarjetas de presentación y muchos trabajos más. Woody Art te atenderá en su WhatsApp, más 569-968-77782, o directamente en su Facebook, Woody Art. Ya sabes, Woody Art, soluciones gráficas, está a tu disposición. Ah, si mencionas la radio Puente Alto, exige un 10% de descuento en tu primer trabajo. Ya lo sabes, Woody Art, la solución que tu negocio estaba esperando. Wow. Estimadas vecinos y vecinas de Puente Alto y la provincia cordillera, los invitamos a visitar el centro comercial Casa Piedra, el más antiguo de la comuna, con más de 40 locales a su disposición, tales como platería, artesanía hindú y manicure, ropa juvenil, tatú y piercing, artículos deportivos, tarot, bisutería, pertrechos militares, hierbas medicinales, peluquería, tintas para impresoras, útiles de oficina y fotocopias, calzados, entretención, entre otros rubros más. El centro comercial Casa Piedra está ubicado en Avenida Concha y Toro 574 y su horario de atención es de lunes a sábado de 10:30 a 20 horas. Horario continuado. Ah, y si mencionas la Radio Puente Alto, obtendrás un 10% de descuento en su primera compra. Ya lo sabes, Centro Comercial Casa Piedra es tu centro comercial. Amiga, amigo, ¿hace cuánto que no regaloneas a tu mascota? ¿No crees que es hora de mimar a tu perro regalón? Bueno, en Jack Rossi Pet encontrarás todo lo que buscas y más, ya que somos academia y peluquería canina. En Jack Rossi Pet encontrarás peluquería canina, ropa y accesorios, cosmética profesional para mascotas, insumos para peluquería canina y mucho más. Recuerda, Jack Rossi Pet es además una academia de peluquería canina. Consulta por el inicio de clases a los siguientes fonos: más 569-6368-5294, más 569-909-12940, 02-2314-9036. Escríbanos a academia@jackrossipet.com. Jack Rossi Pet está ubicado en Avenida Camilo Enríquez 3230, Puente Alto. Nuestros horarios de atención son de lunes a lunes de 10 a 18 horas. Ah, y si mencionas la radio Puente Alto, obtendrás un 10% de descuento en peluquería canina y en su academia. Recuerda, Jack Rossi Pet, todo un mundo para tu mascota. deseas pasar un rato agradable en un entorno privilegiado a los pies de la cordillera y disfrutar de los sabores de nuestro Chile, pues ven a visitarnos y comparte un momento inolvidable con lo mejor de nuestra gastronomía nacional, donde te preguntarás, por supuesto, que en su restaurante La Vaquita Chá. En La Vaquita Chá encontrarás los mejores cortes de carnes tales como guayú, jabalí, cordero, costillar y lomo de vacuno angus. El restaurante La Vaquita Chá está ubicado en Ramón Subercaseaux 3355 Pirque. Cotizaciones al fono 2854-6025. 2854-6025. Y reserva tu atención en reservas@lavaquitacha.cl. Porque yo la quiero. El restaurante La Vaquita Chá cuenta con un gran salón para todo tipo de eventos corporativos y familiares, con un amplio estacionamiento y fácil acceso. Si mencionas la radio Puente Alto, obtendrás un bajativo de regalo. Ya sabes, las mejores parrilladas, empanadas, salmones y los mejores cortes de carne en el restaurante La Vaquita Chá lo encontrarás. Un gran saludo para Power Car. Sí, entra a nuestro fanpage de Power Car y dale me gusta y automáticamente estarás participando por una camiseta de nuestra selección chilena. Mientras más clics hagas, más posibilidades tendrás de ganar. Power Car está contigo. Power Car está ubicado en Avenida Conchitoro 0509. Llama ahora al 22872-4459. Página web www.powercars.cl. Déjame quedarme un rato o siempre contigo. Si volviera medio. No hagas caso de lo que digo y déjame quedarme un rato o siempre contigo. Ya estamos de vuelta con su programa Cultura Cívica Progresista, programa de conversación, de educación cívica y de debate. En esta oportunidad, como les comentaba, estábamos con Iván Videla, técnico de nivel superior en veterinaria. Y estamos hablando de política contingente y obviamente de algunos tips que estamos dando para los accidentes que ocurren con las mascotas en el hogar. Exacto. Ahora quiero contarte otro punto crítico, si se puede. Sí, dígame. Uno de los puntos críticos que yo encuentro que es el mayor de todos es el garage o el lugar donde uno guarda las herramientas. ¿Por qué? Porque la gente habitualmente es un poco desordenada y guarda las herramientas como cayeron a esa bodega. Y después se olvida y de repente el perro se pone a jugar, va paseando por ahí. Y de repente un traumatismo, le puede suceder un traumatismo por golpearse con alguna de las herramientas, picota, principalmente lo que he visto, el chuzo, la pala. O también, por decir, algunos tóxicos que uno guarda y maneja en la bodega, como por decir los ácidos muriáticos, agua ras, parafina, etcétera, los cuales les pueden llevar a una intoxicación severa o producir quemaduras de gran intensidad en el cual el animal le estaría pasando muy, muy mal. Oye, dime, de los casos que tú has visto, ¿qué ha sido lo más recurrente que ha pasado que te llegan por consulta o te llegan, bueno, para consultarte? Los casos que le han llegado a los médicos veterinarios con los que yo trabajo, como soy técnico veterinario, y lo aclaro porque soy un enfermero veterinario en pocas palabras, nos ha tocado ver un perro que se cayó un sexto piso, otro perro que se atoró, mucho cuidado con las rejas, las dimensiones de las rejas, como las hacen, para que el perro no pueda meter la cabeza ni tampoco, mejor dicho, para que no pueda meter la cabeza, porque a veces se atoran. Y mismo en el intento y la desesperación de pasar a llevarlo, me ha tocado ver, por decirte, que el perro lo han intentado quitar entre los vecinos sin ocupar aceite, sin ocupar ninguna medida de seguridad para retirarlo. Y se han dado vuelta la piel a veces, muchas veces al tirarse. O muchas cosas horribles que uno ve, y ya cabe mejor mencionarlos porque son hechos que... ¿Qué sucede? Suceden, y hay que decirles, oigan, tengan cuidado. Mismo a veces puntos débiles que están en la reja, que el perro se escapa y dicen, ¡ay, se escapa y sale para allá! Señores, si se le escapa el perro pueden ser atropellados. Y a mí, lamentablemente, con todos los cuidados que tengo con mis mascotas, se me escapó un perrito y lamentablemente ya no está conmigo. Ya... murió, hubieron algunos errores dentro de los procedimientos, a lo mejor, no lo sé, y ya ese perrito no está conmigo. Yo tengo varias mascotas, pero ya esa mascota no está, no tiene ese detalle, por decirte, de esa mascota cariñosa que uno dice... Esa mascota era importante por ese tema. Y ya no está. Entonces, señores, tomemos seriedad en este tema. fijémonos los detalles, por decirlo, los que les he mencionado, de ver la reja, ver el tema del cuarto de herramientas, ver las escaleras, por decirles, a veces tener algunas protecciones también cuando sus perros son viejos y ya son ciegos, por decir, para que no, cuando suban, no se vayan a accidentar de un politraumatismo, por decirlo, al caerse de la escalera, que puede pasar también. Son cosas que suceden, son cosas que normalmente estamos expuestos, el mismo ser humano está expuesto a todo ese tipo de accidentes. Exacto, así que con mayor razón los animales, así que por algo se llama tenencia responsable del animal. Pues, o sea, uno tiene que, si uno va a tener un animal en la casa, tiene que ser responsable, cuidarlo, ¿cierto?, como si fuera un miembro más de la familia. Exacto, y ver todas las necesidades que requieren, cubrir las necesidades, tomar las medidas de rigor para prevenir. También hago el llamado a los vecinos que vacunen sus mascotas, se acerquen a los médicos veterinarios y hagan un programa de vacunación y desparasitación dependiendo del caso de cada mascota. Obviamente hay un estándar, pero muchas veces algunos veterinarios varían un poco eso para hacerlo más idóneo a su mascota. ¿Es mito o realidad que un perro o un perro no desparasitado le puede producir alguna enfermedad a los niños o al adulto en el hogar? Exacto, le puede producir varias enfermedades. Por decirte, la pulga que anda en el perro, dentro tiene otro parásito, que es el Diplodium canino. El Diplodium canino, el perro va, se come la pulga, porque se muerden cuando tienen pulga, se come la pulga y en el estómago, con los ácidos, elimina la pulga, pero no elimina el parásito, que es un gusano, ¿ya? Y ese gusano empieza a replicarse en el estómago y en todo el sistema digestivo del perro, y empieza a contagiar a otros perros y hasta nos puede contagiar a nosotros. Wow. O sea, no es mito entonces, es realidad. No es mito, es realidad. Igual que a la gente de las zonas más rurales, porque la radio también llega a algunas zonas rurales, les quiero decir algo que es importantísimo. No le den las vísceras del animal sacrificado a su mascota. Yo sé que sus mascotas, sus perros principalmente, son su mano derecha, les cuidan el fondo. Su partner, cuando algunos ven el ganado, tienen que llevar los ganados para algunas partes. Pero señores, ahí estamos abriendo una puerta de parasitaria muy, muy fuerte, por decirte, los quistes hiatídicos. Al darles esto, cuando matan animales, sacrifican a algunos animales, tú ves que los destripan y a veces los hígados tienen algunas manchitas, etcétera, y dicen, ¡ay, démosela al perro! Señores, ahí estamos haciendo y fomentando el ciclo de ese parásito a que nos llegue a nosotros. Wow, bueno, este tema es importante, ¿eh? Tema que de repente uno piensa que no pueden suceder, pero realmente suceden. Iván, ¿qué te parece si vamos y toquemos un poco también de política? Que, perfecto, para eso estamos. A ver, mira, desde el gobierno central, ¿cierto? Se dijo de que, y la presidenta lo anunció también, la presidenta Michelle Bachelet, que se iban a eliminar los aportes reservados de las empresas. Ya. Y hace poquito, hace dos días atrás, tres días atrás, un grupo de senadores desvirtuó esta ley y le puso que sí se podían aportar. Las empresas sí podían aportar. Le pusieron la rayita en la palabra no, claro, y le pusieron sí, una cosa así. Pusieron el paper wiki, el liquid paper, y borraron y colocaron sí. un ápice para que sí pudieran las empresas aportar hasta 12 millones de pesos, pero a los partidos políticos. O sea, hubo un cambio. Pero, señores, ¿con qué moral siguen haciendo leyes para beneficiarse ellos mismos? Vecinos, vecinas, por favor, revise, infórmese, porque estos gallos están tratando de hacer y legislar en su propio favor para seguir saliendo los mismos sinvergüenzas de siempre que están en la política. Exacto. Y una de las cosas que se pueden hacer, que yo no sabía mucho, todas las votaciones que hacen los diplomáticos, los honorables, que da risa la palabra, son publicadas. O sea, si un día tú fueras senador o alguien fuera diputado, van y supongamos digan a la ley X de tal tema. ¿Cómo votó? ¿cómo votó? Y dice, aquí tantos votos abstención, tantos en contra, tantos a favor. Dicen, la lista de los que están a favor, la lista de los que se abstuvieron y la lista de los que están en contra. Y ahí uno dice, ya, y yo voté por Juanito Pérez. Juanito Pérez, yo le dije que quería esa ley. Mucha gente de aquí estamos sufriendo con este problema. ¿Y qué pasó? Votó, cambió la ley y votó a favor de eso, no reclamó, no dijo nada. Ah, no, ¿sabes qué? Señores vecinos, démosle sobre azul al Juanito Pérez en las elecciones. Ojalá se pudiera hacer, ¿eh? Ojalá se pudiera hacer, porque aquí estos gallos legislaron. Y ahora último, hoy día me parece que fue que escuché a alguno, y anoche a última hora, que algunos decían que se habían equivocado, que habían cometido un error y que ellos habían interpretado mal la ley. Pobres cabros. Ay, si son un poquito inocentes parece, o nosotros sí, nos no, quieren y, hacerle eso. Y están aceptando que las empresas le aporten a los partidos políticos nada más ni nada menos que 12 millones, una poquita cosa. Y lo otro importante, hay un detalle. Que salió, y lo otro importante que se dio, dime. Hay empresas que tienen más de un root, ¿cierto? ¿Cómo? Hay círculos de empresas, claro, o sea, que tienen más de un root. Imagínese si alguien fuera dueño de una empresa, supongamos un supermercado X, ¿ya? No voy a decir nombres obviamente por respeto a todos los que a lo mejor no están implicados. Y ese supermercado X dice, ¿sabes qué, Juanito Pérez? Yo te doy los 12 millones, pero tengo el root de otra empresa que te va a dar otros 12 millones y después otra empresa te va a dar 12 millones y en total tengo 12 empresas. ¿Cuánto estás sumando? No, es por eso que se prohibió. La presidenta fue clara cuando salió el informe de los 15 puntos de la Comisión Engel, donde se dijo de que se prohibía, de hecho el ministro vocero de gobierno lo dijo y lo ha dicho claramente, se prohíbe el aporte reservado a la empresa para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido, lo que sucedió con Penta, lo que sucedió con el caso Sokimich. Así que ojalá que estos gallos que dicen que se equivocaron, que acepten el error, que acepten que no se equivocaron, que acepten que estaban legislando una vez más en su favor. Y lo otro, ¿qué te parece la censura que le hicieron al senador Navarro? Lo sacaron de la vicepresidencia del Senado por decir, a ver, él no fue, porque lo acusaron de que él estaba diciendo de que los senadores habían recibido platas de Corpesca por la ley de pesca. Él lo que hizo fue decir que habían diputados y dio a conocer que las empresas estas les pagó, por eso son aportes reservados. Y él decía, y los encaró y diciéndole que por favor, esos parlamentarios que fueron mojados, por decirlo así, que con esos aportes reservados, que digan cuál de ellos, aparte de eso, recibió plata por legislar a favor de esa empresa, que es el Corpesca. Ya. Entonces, y por eso lo censuraron, por dar a conocer esa información. Lo censuraron, no sé, es como decir, tú estás reclamando algo, estás haciendo un tema justo y dijeran, no, sabes que no nos conviene esta justicia, así que mejor que te calladito o te va a costar caro y te castigamos entre todos en nuestro círculo. Es como decir la cosa nuestra, o sea, tutti senore de la tua mafia ma que me parla, o sea, es como qué manera. Y él está dolido, súper dolido, porque la nueva mayoría fue la que se unió con la derecha para poder censurarlo. Y le duele mucho más porque la nueva mayoría pidió a un diputado, me parece que fue al señor Pérez, que ellos presentaran la acusación, que ellos presentaran la censura, y la nueva mayoría los apoyaba para que no se vieran como que ellos lo estaban presentando. Y al final esto no tuvo su eco y la presentaron en conjunto. Y hasta el día de hoy, o sea, ayer ya fue censurado, ¿cierto? Y ya no es vicepresidente. Puede ejercer, sí, su cargo de senadora, ¿eh? ¿En serio? Pero sí, el partido pierde el escaño, y obviamente el partido más, que es el partido del senador Navarro, Alejandro Navarro, no tiene una representatividad dentro de la Cámara. pero sí puede ejercer su labor de senador. Pucha, o sea, es como... Qué mal, o sea... ¿En qué vamos a terminar parando? Por eso mismo, señores y queridos auditores, abramos los ojos, démonos cuenta de estas situaciones y empecemos a reclamar y a intentar castigar nosotros mismos también con las elecciones a estos diplomáticos. Esa es la única posibilidad que tenemos, que la gente tome conciencia, que sepa de las cosas que están sucediendo, y la única forma de sacar a este tipo de gente que está actuando en la política es no votando más por ellos, y así de simple, porque lamentablemente no está la posibilidad de poder sacarlo. Se presentó Marco Enrique Dominami, nuestro abanderado, nuestro próximo presidente del 2018. Presentó un proyecto de ley con el apoyo de varios diputados. ¿Ya? Que es un referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que te permite? Así como los parlamentarios son elegidos por los ciudadanos, los mismos ciudadanos con este poder, con este referéndum revocatorio, tienen la posibilidad de poder, si él obró mal, de acuerdo a una tabla que hay, unos porcentajes que se tienen que dar, de lo pueden censurar, pueden ser desaforados y destituidos. Ojalá fueran destituidos al tiro, en ese caso. Ojalá que voten a favor esa ley que se presentó, y que obviamente que den algún ápice de arrepentimiento a todas las cosas malas que han hecho y que voten a favor de esto. Pero que es difícil igual, o sea, si son los mismos personajes, es difícil igual que voten ellos mismos por destituirse de algo que ellos ya saben que están haciendo mal. Es que las leyes deben ser parejas para todos. Si tú en una empresa, un trabajador común y corriente, un trabajador normal como cualquier otro, comete un error en un trabajo, y chao, o sea, cometiste un error y chao, no te echan. Y de hecho, cuando cometen errores, como han cometido estos gallos, que se llevan plata para el bolsillo, y uno en una empresa hace algo así, o sea, a lo mejor es mala la comparación que estoy haciendo, pero te echan de la empresa y más encima te echan sin plata de indemnización porque hiciste algo ilícito. Ya estos gallos que hacen cosas ilícitas no se les puede hacer absolutamente nada. Sí, pues. Es una burla, es una vergüenza realmente. No están las leyes hechas para todo igual. Exacto. Y lo otro, mira, lo último, una de las cosas que pasó y que me dio mucha risa, el senador Rincón de la Democracia Cristiana rechazó la noción de bajar la dieta parlamentaria. Un grupo de diputados y hartos acogieron esto de bajarse el sueldo. Esto estaba liderado por Giorgio Jackson, por Gabriel Boric, por Vlado Mirosevic. Los nuevos de la política chilena. Exactamente, los nuevos, porque los viejos obviamente no van a querer. Pero sí, varios hicieron eco a esto y votaron a favor. Pero obviamente hay una gran cantidad de senadores y diputados que no están a favor de esto. Y uno de estos es el senador Rincón, que dice que rechaza la moción y dice, burdamente, yo lo digo burdamente porque él dice lo siguiente: pero si los futbolistas ganan 100 millones de pesos y nadie se ruboriza. O sea, pero ellos hacen bien su trabajo, señor. Y además que hacen bien su trabajo, generan las lucas para ganarse esa plata. Porque, suponte, el mismo Vidal o Suazo o Alexis Sánchez o el Bravo, obviamente ellos con su trabajo generan las lucas para que le paguen ese sueldo. Exacto. Y acá los senadores y los diputados generan las lucas como para poder pagarle ese sueldo. Hay varias fotos que circulan por ahí de cuando se dan sus siestas parlamentarias, en las cuales están las discusiones, y muchos han sido fotografiados además, y cabe recordar a las personas que busquen esas fotos para que los pongan en su lista negra de la elección. Porque muchos llegan a dormir, muchas veces ha habido publicaciones en las cuales dicen... Oye, le dicen al otro, márcame el botoncito. Una vez salió, ¿te acuerdas una vez que salió uno diciendo, oye, márcame el botoncito porque no alcanza a llegar? Señores, estamos hablando de responsabilidades. Y hay que ser responsables por el país. Hay hartos millones que ellos se ganan, así que Y es bueno, es parte de lo que tú dices, que esté la información, porque la información está, pero no todos se meten a buscar la información de cómo votó, de cuántas veces fueron a sesionar, porque hay muchos parlamentarios que faltan muchos días al trabajo y se les pagan los mismos días igual. Exacto. Aquí, como digo, las leyes lamentablemente no son igual para todos. Hay parlamentarios que no van a sesionar, no van al Congreso y se les paga la dieta parlamentaria y su sueldo íntegro. Y es tan burdo el tema, porque quiero hacer voz de mucha gente que ha hablado de esto. ¿Cuánto es el salario mínimo? Subió ahora a 240 y algo. ¿Ya? ¿Cuánto sale un arriendo de una casa? Oye, es que depende de la casa. 120 promedio. 150, 200, 300. Ya, 120 promedio. Más, hagamos al tiro el ejercicio. 120 promedio, más, digamos, entre luz y agua, unos 60 mil pesos. Ya tenemos 180 mil pesos. Transantiago, que está más o menos entre los 30 mil pesos. Ya tenemos alrededor de 210 mil pesos, más o menos. ¿Y va a venir con cuánto? ¿Con 20 lucas? Con 20 lucas, tener para comer. Para ni siquiera deben pensar esta pobre gente en cómo se llama, en almuerzo, en salir a algún lado. 241 mil pesos. Exacto. Está bien, 241 mil pesos. Ya digo, además de la dieta parlamentaria, el primero de julio subió. Bajar la dieta parlamentaria. Y además de bajar la dieta parlamentaria, señores, ¿por qué no se tocan un poco el corazón y un poco el cerebro? Yo creo que a muchos les falta tocarse el cerebro para decir, ¿saben qué? Estamos dando muy poco a los chilenos. ¿Por qué? Me uno a un eco que dijeron de un salario ético, un salario mínimo ético que se haga. Para mí el salario mínimo ético para las personas debería estar alrededor de los 280 mil pesos. ¿380 mil pesos mínimo? Como mínimo. Porque más o menos eso es lo que al menos les ayudaría a sustentar. Y obviamente hay jóvenes también que estudian y van a estas empresas de comida rápida. Y te digo, porque viví esto, no voy a nombrar empresas, pero ganan mucho menos del mínimo, algunos 70 mil pesos, 100 mil pesos por trabajos part-time, peak-time, que le llaman, de muy corto plazo, pero al final terminan trabajando casi todos los días porque hacen anexos de contrato, etcétera. Y chiquillos, ustedes se pueden unir, pueden recurrir a nosotros y los podemos representar para que esto no se vuelva a no siga siendo impune. Porque realmente es una falta de respeto, es horrible, no tiene nombre. Oye, contarle a la gente que el día sábado nosotros estuvimos en la Escuela de Formación Política, que todos los sábados de las 11 de la mañana hasta las 14 horas, hasta las 2 de la tarde, en Arturo Prat 323, Escuela de Formación Política, que es abierta a todos los habitantes de la provincia cordillera, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, La Florida y La Pintana. Recuerda que se aumentaron dos comunas a la provincia cordillera, ¿sí? La Pintana y La Florida. Ya, así perfecto. Que, vecino, recuerden que si quieren participar y quieren ganarse una rica botella de vino, llamen, realicen alguna consulta, nosotros le contra preguntamos, responde positivamente y se lleva una rica, rica, rica botella de vino para degustar en la comida, en el almuerzo o una noche con una especial. Con una noche especial, como dice. O como dicen por ahí algunas personas, especial. Llámenos al 2872-7871, 2872-7871. Así que comparta con nosotros, realice su consulta. Si tiene algo que opinar en contra de nosotros, bienvenido. O sea, no somos dueños de la verdad. Es más, nos sirve de retroalimentación si en algún momento nos hemos equivocado. Poder decir, oigan, ¿saben qué? En este punto y en este otro punto ustedes se equivocaron. Y uno dice, ya, ok, explíquenos y nosotros mismos retroalimentarnos y avanzar, como yo siempre digo, sirve avanzar. Este es el objetivo. Exactamente, la idea principal es eso. Y el día domingo estuvimos en un toldo, en la feria, grande la feria, en la sí. feria de Guide e Izaguirre con Ejército Libertador. Súper grande la feria, estuvimos con un toldo informativo donde entregamos la información de un tríptico con la información de la Asamblea Constituyente, que es nuestra bandera de lucha. Los progresistas estamos por esta bandera de lucha para poder cambiar la Constitución. Y en base a eso, ¿sabes qué? Me acaba de llegar una información. ¿Ya? Que dos senadores del Partido Socialista y uno, o sea, dos diputados del Partido Socialista, uno es el diputado Osvaldo Andrade, que quedó comprometido en esta misma radio, quedó comprometido a venir a alguno de estos programas, pero me contacté con su editor periodístico, ¿ya? Con su periodista para consultar y ver qué día puede venir, y hasta el día de hoy no he recibido ninguna respuesta. Así que al señor encargado de la agenda del diputado le solicito ver la posibilidad de que me conteste, si me diga sí o no. Si no quiere venir, bueno, que no venga, pero que por favor tenga la deferencia de por lo menos responderme el señor Daniel Belmar, por favor. Porque el mismo diputado se comprometió aquí, en esta misma ¿sí? radio, sí, en la mesa ciudadana estuvo con acá en la radio y se comprometió a venir en un futuro próximo. Además de lo que se dice aquí, queda grabado. Sí, no, sí está grabado, yo lo tengo grabado, así de hecho que lo podemos sacar al aire para que vea el compromiso que hizo. Lo otro es que estábamos hablando que mañana a las 11 los diputados Marcelo Chilling y Osvaldo Andrade se reunirán con el expresidente Ricardo Lagos para hacerle la entrega del texto de la nueva constitución. ¿Qué te parece? Ellos redactaron una nueva constitución que elaboraron y que ingresaron a trámite al Parlamento. ¿A quién le habrán consultado? ¿Le consultaron al menos a mí no. ¿Le hicieron entre cuatro paredes nuevamente? Parece, como esos típicos... Oye, un detalle. Mira, está buena la Copa América, ¿eh? ¿Cierto? ¿O no? Sí, está buena. Chile tiene la posibilidad de ser campeón, pero que esta cosa no tape... Exacto. Que esta cosa no tape lo que está sucediendo. Con el tema de la Copa América me he dado cuenta de que hay muchas cosas que no han salido mucho por la prensa, no han tenido buena cobertura. Deportistas de gran nivel que hace años han sido campeones, que ya han conseguido medallas de oro y no han tenido la cobertura. Punto uno. Otro punto, los profesores ya llevan harto tiempo en paro. ¿Y qué ha dicho las noticias? ¿Les ha dado cobertura? Para nada. Hay una, la hay SOFRI, una... el tema de la SOFRI, de la zona franca. ¿Qué pasó con la SOFRI? Hay un... por bases que a mí me han llegado a través de redes sociales, están en una huelga, dicen algunos, no se sabe bien si lo van a cerrar... hay varias informaciones que se requiere y yo creo que los periodistas por su ética tienen que informarse. No está bien la cosa en la SOFRI. Oye, a propósito de la marcha, o sea, del paro de profesores, un amigo nuestro, Carlos Díaz, profesor, y él es dirigente regional del Colegio de Profesores, nos dice que mañana hay una marcha nacional que parte a las 10:30 desde la Plaza Italia. Desde la Plaza Italia, se dice, se va por el Parque Forestal hasta la Estación Mapocho. Están todos invitados a marchar por nuestros derechos. ¡Vivan los docentes, educadores de párvulo y profesores y profesoras diferenciales! Con afecto, Carlos Díaz Marchán, dirigente regional. Así que está saliendo al aire, amigo Carlos, lo que tú me pides que informe, para que los profesores de Puente Alto que no sepan de esta manifestación que se va a hacer, estén atentos, y porque se va a hacer en la Plaza Italia a las 10:30 empieza la marcha de los profesores, y están haciéndolo junto con los docentes y educadoras de párvulo, profesores y profesoras de diferenciales. Así que ya salió al aire, amigo, y se cumplió lo solicitado. Así que es una de las cosas importantes que tú dices, porque el campeonato de la Copa América, yo soy futbolista, me interesa mucho, soy futbolero total, pero es cierto que este tipo de cosas acalla las cosas que están sucediendo. Por ejemplo, esta cosa, ¿quién la sabía? Esto de que mañana se reúne este diputado Osvaldo Andrade con Marcelo Chinin a presentarle al expresidente Ricardo Lagos, y lo más, y una de las cosas que me hace ruido, que dos diputados socialistas el próximo lunes se reúnen con el expresidente Piñera para debatir de este caso. Es como, oye, leí un poco la Constitución, ¿sabes? Hace poco. Ya. Y encuentro que está tan mal hecha en algunas partes. Obviamente las partes básicas de los primeros 20 artículos, como ser chileno, de que los nacidos acá, está bien, o sea, está bien normado. Pero cuando empieza a hablar sobre los, por decirte, muchas veces a nosotros como partidos políticos nos restringen mucho, ¿cierto? Exactamente, los nuevos partidos políticos. Y como que el mismo tema a veces, aquí ya me salgo del tema de la Constitución, pero hablando de partidos políticos, ¿te has dado cuenta de las franjas electorales que no siempre tenemos el mismo tiempo? Exacto, sí, eso va y esperemos que eso cambie, o sea, va a cambiar, porque lo que te decía yo, que los 15 puntos de la Comisión Engel hicieron que esta cosa cambiara. Y una de las cosas importantes que viene también es la reinscripción del padrón de los partidos políticos. Es decir, cada militante, cada partido van a tener que reinscribir a sus militantes para saber a ciencia cierta cuáles son los reales miembros de cada uno de esos partidos. Exacto, porque en base a eso se hace lo que tú dices. Uh-huh. En base a eso se hace lo que tú dices, porque si un ¿cómo se llama? Un partido político tiene cierta representatividad, tiene más tiempo en la franja electoral. Y aquel que está solo, aquel que lo que pasaba, ¿te acuerdas con una trabajo? Trabajo. Y no alcanzó nada más. Así que eso se va a normar y esperemos que todos tengan el mismo tiempo. Exacto. A mí me gustaría mucho que el diputado Osvaldo Andrade, si es que está escuchando y nos pudiera explicar, no entiendo, bueno, que se junten con Ricardo Lago, me parece bien, me parece... ¿Todos se pueden juntar? Sí, me parece bien, pero claro, porque son de la misma tendencia de izquierda, y Ricardo Lago está con un proyecto en una página web donde uno puede ingresar y puede ir viendo lo que uno quiere como sociedad en la Constitución, que es una nueva Constitución que él llama, es un sitio web que creó Ricardo Lago. Me está puede ser, a... o sea, me hace bien, o sea, que puedan reunirse con él por ese tipo, pero reunirse para ver la nueva Constitución con Sebastián Piñera, dos parlamentarios de izquierda reunirse con Sebastián Piñera, no sé, suena muy raro, me hace ruido, no me explico el porqué. Incomoda. No me explico el porqué. No están en contra de él, en contra de todas las posturas que tiene él, y se juntan con él para reunirse y ver, debatir esto, no sé, no me hace ruido. Bueno, queda poquísimo tiempo, si queda todavía tiempo como para que puedan llamar los vecinos y vecinas y poder participar y ganarse estas ricas botellas de vino, bienvenido sea. ¿Algún otro tips que podamos darle a la gente para que no sucedan algunos accidentes? O, a ver, una cosa que también a mí me llama y me preguntaron en la semana vía Facebook. Dígame. Cuando tú le cortas el pelo al perro, vamos a hablar de la mascota perro canina. ¿Todos los perros tienen, de acuerdo al pelaje, se hace el corte? O no, porque en este tiempo que hace frío, ¿es recomendable cortarle el pelo al perro? Es recomendable hacerle mantenciones, ¿ya? O sea, se puede bañar y usar las máquinas que son para secar y que no se expongan a cambios bruscos de temperatura, obviamente. Lo otro, por decirte, hay, dependiendo del tipo de manto del perro, manto se refiere a la capa de pelo que tiene, se va haciendo el corte. Hay cortes que a veces, hay cortes para invierno, hay cortes para verano, en los cuales se le va cortando a distintas alturas para que no tampoco se exponga a temperaturas muy bajas. Claro, lo dejáis muy pelado en este tiempo.

las mejores parrilladas, empanadas, salmones y los mejores cortes de carne en el restaurante La Vaquita Chá, lo encontrarás. Nos vamos con un tema de Sandro, Por ese palpitar. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo, tus labios de rubí rojo carmesí parecen murmurar mil cosas sin hablar, y yo que estoy aquí sentado frente a ti me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo por sobre todas las cosas del mundo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar, y yo que estoy aquí sentado frente a ti me siento desangrado. Bueno, con el gran Sandro estamos poniendo punto final a nuestro programa. Iván, ¿algunas palabras para que te puedas despedir? Bueno, muchas gracias a todos y quiero aprovechar unos minutos para saludar a una amiga, colega, muy buena persona que aprecio, que estuvo de cumpleaños hace poco y me dijo: oye Iván, ahora que estás en la radio, ¿me puedes poner una canción? Pero realmente nos pilló la tabla de sonido porque no encontraba dentro del repertorio y le iba a bajar de otra parte, sacar de otra parte la canción para mandarla. Y no pude, así que amiga, un abrazo grande, feliz cumpleaños, espero que estés bien y así que cumpleaños feliz. Hasta pronto amigos míos, gracias por oírnos y sigan informándose para cambiar un poco más en nuestro país, que muchos de aquí de los presentes, me incluyo, que lo queremos y queremos avanzar cada vez mejor. Muchas gracias. Bueno, vecinas y vecinos, no me queda más que despedirnos invitándolos para el día sábado de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde en Arturo Prat 323, que es la FESICOR, a nuestra Escuela de Formación Política. Ya sabe, están invitados, y a las juntas de vecinos que quieran que nosotros participemos con ellos realizando los talleres que estamos de la Asamblea Constituyente, el taller de la tenencia responsable de animales y los operativos caninos que estamos haciendo, para que los coordinemos y vamos a visitarnos a su villa. Así que muchísimas gracias, besos y abrazos a todos. El gusto de compartir.

automóvil funcione como siempre soñó, visítenos. Somos Repuesto de Automóviles Clavero. Lo esperamos en Avenida Conchitoro, esquina Genaro Salinas. Tenemos repuestos, accesorios, lubricantes para autos americanos, europeos y japoneses. Venga, visítenos. Tenemos todo lo que usted necesita. Somos el número uno en repuestos. Somos Repuesto de Automóviles Clavero. Atención maestros y especialistas de la comuna. El servicio técnico autorizado Black & Decker de World lo espera en Avenida José Luis Co, 0401. Con el mejor servicio y atención de calidad. Tenemos herramientas, repuestos originales y una atención personalizada. Llámenos al 850-5843, 850-5843. Recuerde, visítenos. Somos Servicio Técnico Autorizado Black & Decker de World. Profesionales a su servicio. Qué feliz me siento yo contigo cuando yo bailo guarachi cha cha cha. Ay, qué feliz me siento yo contigo cuando yo bailo guarachi cha cha cha. Me entregas todo tu cariñito negra, me entregas todo tu amor y nada más. Me entregas todo tu cariñito negra, me entregas todo tu amor y nada más. Vamos bailando, también vamos gozando, todos alegres este lindo compás. Vamos bailando, también vamos gozando, todos alegres este lindo compás. Porque esta fiesta se está poniendo buena, por mi morena jamás yo siento pena. Porque esta fiesta se está poniendo buena, con mi morena jamás yo siento pena. Todos se mueven bailando el cha-cha-cha. Todos se mueven